Qué bueno es encontrarnos nuevamente en este martes 9 de septiembre para seguir conversando acerca de este tema del sábado, el ejemplo de Jesús. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Septiembre es un día un hermoso mes que empieza la primavera. Sí, es hermoso porque comienza a florecer, pero ¿saben qué? Si hay algo hermoso es juntarse con a quienes siguen al Señor en una actividad religiosa. Yo tuve el privilegio de participar de lo que se llaman congresos a nivel mundial. Uno encuentra gente de todas partes del mundo, de colores, lenguas, pero uno se puede comunicar porque la base, digamos, del evangelio es el mismo. Es un idioma en ese sentido. Y esta costumbre yo creo que debe ser practicada también por nosotros, porque incluso la Biblia dice no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Es muy útil. Y cuando uno mira el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús también mientras estuvo en la tierra? ¿Qué es lo que dice Lucas 4:16 allí, hablándonos sobre esto? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entra en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hay dos palabras. Uno, vine en el día de sábado, voy a decirlo así, porque aquí en mi Biblia aparece un asterisco y debajo dice sábado. El día de sábado, ¿no es cierto? Entró en la sinagoga y aquí aparece la otra palabra, dice conforme a su costumbre. ¿Qué es lo que es la palabra costumbre? Bueno, esta viene de una palabra griega relacionada con hábitos constantes en el tiempo y en la práctica. El concepto de hábito es una cosa bien arraigada, no es una idea así temporal. Los hábitos cuesta adquirirlos, pero cuesta dejarlos también. Claro, entonces cuando uno analiza bajo ese concepto, esto uno dice, Jesús entonces me deja un ejemplo, que él cuando iba a alguna ciudad y era sábado, él iba de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su hábito, de acuerdo a lo que él había aprendido, en día de sábado a reunirse, y no solamente a reunirse con los hermanos, sino dice que se levantó a leer, o sea, como una visita especial en ese instante. Fueron, sacaron el rollo y le dijeron, lee. Interesante porque Jesús sabía leer, por lo menos sí, un detalle. De manera. Fue bien educadito por su madre. Alguien podría decir es que él era Dios, sabía todo, cuidado, porque él en la función humana fue tan igual a nosotros. Sí, él tuvo un crecimiento como cualquiera de nosotros y un aprendizaje como cualquiera de nosotros. No podemos decir de que porque era Dios nació sabiéndolo todo, ¿no? Él, ¿cómo hizo eso de dejar de lado su divinidad? Es un misterio para nosotros y creo que nunca lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que él fue un jovencito que también ayudó a su padre en la carpintería y que tuvo una vida normal. Claro, este incidente que se está contando aquí es por cerca de la primavera, por eso hacíamos alusión a septiembre, aunque la primavera allá es en mayo. Allí por el año 29 se estima más o menos esa la fecha de que Cristo, pero él vuelve nuevamente un año más tarde a Nazaret. A comienzos horas de la primavera del año 30 volvió Jesús a visitar ahora por última vez esta ciudad. Pero en su visita él se encontró con sus hermanos, con aquellos que estaban congregados y participó de la lectura de la devoción en día de reposo. Es un ejemplo, yo creo que nosotros debemos pensar y seguir, porque Jesús reposó efectivamente en sábado. Ahora fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, el ejemplo es ejemplo en toda su vida. Nosotros a veces limitamos nuestros ejemplos. No, en esto nomás imítame, pero en lo otro no. Bueno, Cristo dijo en una oportunidad, mire, hagan todo lo que dicen, pero no lo que hacen. Ah, claro, los fariseos, o sea, justamente aquellos que lo andaban persiguiendo prácticamente a él. Hablaba muy lindo, ¿no es cierto?, acerca de la ley, de la observancia, pero luego en su vida... Eran muy estrictos en la vida religiosa de los demás prácticamente, pero ellos no hacían lo que ellos decían. En cambio, nuestro Señor Jesucristo vivió lo que nos enseñó. Entonces, por eso que dice que nosotros debemos seguir su ejemplo. Y en una oportunidad dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Te acuerdas cuando la Santa Cena? Justamente. ¿Eh? Ahora, Lucas 4:16 abarca un poquito más en el contexto siguiente, ¿no es cierto? El Espíritu de verdad, el cual no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y Jesús anteriormente, allí en Juan 14:15, él dice lo que nosotros hemos mencionado en otras oportunidades, pero específicamente ahora el sábado, si me amáis, guardad mis mandamientos. Interesante eso, porque sí. La idea que presenta acá es que los mandamientos están claramente establecidos, escritos. Por lo tanto, esos son los que deben guardarse. Ahora, hay otra cosa que también debemos mencionar y creo que subrayar en este caso. No hay ningún mandamiento que me diga que yo debo guardar el día domingo. No hay ninguno, en ninguna parte yo puedo decir, sí, aquí el Señor me mandó que yo debo observar el domingo en lugar del sábado. Hay una cantidad de pasajes referentes al sábado, pero no hay ninguno referente al domingo. El domingo es iniciativa del hombre, ¿eh? Porque dice, bueno, Jesús resucitó al resucitar no encontramos ninguno de los discípulos, de los apóstoles que digan, desde ahora vamos a empezar a guardar el primer día de la semana. Lo que pasa es que un hecho como esta naturaleza de un cambio tan fuerte habría quedado escrito y repetido por casi, yo creo que todos los evangelios. Claro, ahora tenemos que tener en claro que esto está en la ley, y una ley se abroga solamente con otra ley, ¿eh? O se cambia con otra ley. No es tan fácil llegar y decir así, ¿eh? Nadie puede cambiar una ley así, y más todavía en forma verbal, de palabra. Y por otro lado, el hecho de que Cristo reposa el sábado significa que el ciclo semanal no se había perdido desde antes, o sea, venía justamente Siendo lo mismo. Ahora, Isaías, fíjate que dice exactamente, prácticamente lo que Jesús dijo en Lucas 14:18. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él está hablando ahora de su ministerio, de lo que él está haciendo aquí. Y cuando uno va a Isaías 61, uno dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos. O sea, el mensaje de Cristo que Isaías de alguna manera profetiza, Lucas o Cristo lo vuelve a mencionar aquí en su escrito al conversar con la gente. Fíjate que 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué año agradable? Y tenemos que hacer alusión de que Jesús está incluyendo todo esto que son sus ordenanza, sus mandamientos, para que nosotros como seres humanos seamos felices y tengamos una linda relación con el Señor y también con nuestros pares, con nuestro prójimo. Gracias, amables oyentes, nos encontramos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Podemos encontrar verdadero reposo en Jesús, un descanso expresado de manera tangible cada sábado. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.